Gustavo, te agradecemos porque sé muy bien que son días complicados porque la violencia no da tregua en el fútbol argentino. Ayer es de público conocimiento el deceso de uno de los barras de Tigre y me imagino que estarás muy complicado porque justamente, como decía al comienzo, estás abocado a esta tarea, ¿no? Al periodismo de investigación en la violencia en el fútbol. Es complejo, así que bueno, te agradezco que nos dediques unos minutos. Y te consulto por algo que sucedió en Racing poco más de un mes atrás, en la noche del 23 de enero, en la sede de Villa del Parque, perdía la vida Nicolás Pacheco. Vos escribiste hace unos días una columna en el diario Olé sobre el homicidio del chico, y digo esto porque así es como lo titulabas, tesis sobre un homicidio, con lo cual se cae una de las de lo que se decía al comienzo, que podía ser de las hipótesis que lo vinculaban con un accidente. Esto, a ver, la primera hipótesis que surgió fue la de un accidente, o por lo pronto, justo cuando fue el hecho, yo no me encontraba trabajando, porque estaba de vacaciones, y retomé la historia de lo que había sucedido al regreso de mis vacaciones hace 2 semanas. Y estaba enterado de que lo primero que se dijo es que había sido un accidente. Yo no tengo ninguna prueba para decir que fue un homicidio o que fue un accidente. Lo que yo cuento en la nota es la investigación que hay hoy en la justicia. La justicia no cree que haya sido un accidente lo que sucedió, o en todo caso no cree que haya sido que Nicolás se haya tirado desde esa sobreterraza que hay arriba de la pileta de Villa del Parque por sus propios medios o por su propia voluntad, haya caído mal y eso haya producido la fractura de cráneo y por eso haya fallecido. Uh-huh. Digamos, la tesis que maneja hoy por hoy la fiscalía es que hubo una pelea previa y que en medio de esa pelea Nicolás sufrió algún golpe que no quería provocarle la muerte, pero que sí le provocó una caída en donde él golpea contra el piso, y ese golpe es el que le provoca la muerte. Uh-huh. A ver, yo sé que a veces es difícil comprender términos judiciales, pero lo que se está investigando no sería un homicidio simple, que es cuando uno quiere matar a otra persona y la mata, sino cuando se produce una pelea, por ejemplo, entre dos personas, y una persona le pega a la otra sin querer matarlo, sino producirle algún tipo de lesión, y el golpe provoca que esta persona, por ejemplo, se caiga, y que el producto de esa caída sufra un golpe mayor, y ese golpe mayor le provoque el deceso, ¿no? Sí, estamos charlando con Gustavo Gravia, periodista de Olé, que nos cuenta un poco sobre el rumbo de la investigación respecto al caso Nicolás Pacheco. Vos decías que esta es la hipótesis que maneja por este momento la fiscalía que está investigando el caso. Sí, y no solo eso, sino que van tanto en esa dirección que la causa la pusieron en secreto de sumario mientras están llevando adelante algunas medidas tendientes a dilucidar el caso bajo esta hipótesis. Esto que vos planteabas, ¿no? Que podría ser muerte en riña o algo similar, ¿se ve agravado por el hecho de que digamos, no solo sucede se da la muerte del chico, de Nicolás, sino que además digamos, se supone que lo tiran a la pileta, el que estaba allí lo tiró a la pileta o se cayó pero lo dejó allí y se fueron, digamos, lo dejaron solo? Eso, la verdad que la justicia no lo tienen demasiado claro. Ellos, en principio, que tienen absolutamente, están convencidos por el informe del forense, de que según ellos no puede ser la versión que dan las 3 personas que estaban en ese momento con Nicolás. Según la reconstrucción de la justicia, la reunión en la sede de Villa del Parque comenzó a las 10 de la mañana y duró hasta a las 10 de la noche y duró hasta las 6 de la mañana, y a última hora Nicolás quedó acompañado por tres personas. Estas tres personas dan una misma versión del hecho, que es, bueno, Nicolás se quiso ir a tirar a la pileta, se tiró como si fuera de un sobreterraza. Yo estoy hablando sobre lo que está escrito en la causa, no conozco la sede de Villa del Parque por dentro, con lo cual no sé a cómo le llaman ese sobretecho que hay arriba de la pileta. Pero lo cierto es que las declaraciones de estas tres personas dicen, bueno, se fue a tirar y se tiró y cayó mal, y se murió, y nosotros no teníamos nada que ver. Él dijo, me voy a la pileta, y se tiró y habrá golpeado mal. ¿Por qué no cree la fiscalía en esta versión? Porque el informe forense dice que hay muchos más golpes en el cuerpo, que hay golpes en las costillas, golpes en el tórax, y todos golpes que, según el estudio forense, no son producto de una caída, sino que son productos de golpes de puño, según lo que estudian ellos, debido a la trayectoria y el edema que tenía el cuerpo. Entonces, la hipótesis del fiscal pasa a cambiar. No es un accidente porque tiene varios golpes, productos de supuestamente golpes de puño, y un golpe final en el cráneo, que es una fractura de cráneo, que sí se produce no por un golpe de puño, sino por golpear contra un elemento contundente. Por eso, la hipótesis de ellos es que hubo una pelea y que en esa pelea alguno le aplicó a Nicolás un golpe que hizo que Nicolás cayera y que se fracturara el cráneo. Estas tres personas que estaban con Nicolás en esa escena, o que se quedaron hasta el momento de este episodio, pasaron de ser testigos a estar imputados. ¿En qué situación se encuentran? A ver, en principio no han sido llamados a declarar nuevamente, con lo cual lo que están es siendo investigados. Ellos declararon como testigos dos veces, una vez en la comisaría al mismo día del hecho, y declararon ante la justicia unos días después. En ambos casos repitieron la misma versión de lo que había sucedido, pero a partir del informe forense, a partir de otras pruebas que pidieron científicas sobre el lugar del hecho, cambió la hipótesis de la fiscalía. La fiscalía pasó de tenerlos como testigos a sospechados. Todavía no están imputados en la causa, pero sí están sospechados de haber podido participar. A ver, claramente la fiscalía cree que a Nicolás lo golpearon, que no fue una caída accidental la que provocó el golpe que terminó con su fallecimiento, sino que hubo alguien que lo golpeó, y cree que esa persona que lo golpeó está entre las tres personas que lo acompañaban en ese momento. Se había dado a conocer, por lo menos a través de los medios, que vecinos de los edificios de la zona de la sede de Villa del Parque, o alguno al menos, se había presentado como testigo por haber escuchado ruidos, una discusión, una pelea. ¿Esto es así? Sí, hay un testimonio en la causa de una vecina que efectivamente dice que ella escuchó una discusión, varios gritos y después un golpe muy seco como si fuera una explosión, pero ese es todo el relato que da, porque no vio, digamos, no estaba ahí adentro de la sede. El relato que da es un relato a partir de lo que ella dice haber escuchado. No parece ser una prueba muy contundente para la causa, pero sí un testimonio que la justicia tiene muy en cuenta para robustecer la hipótesis que ellos tienen de que no fue un accidente sino un homicidio, ¿no? Gustavo, en tu experiencia de tantos años investigando y escribiendo sobre la violencia en el fútbol, sobre estos episodios que contra los que tanto nos quejamos y reclamamos soluciones que finalmente por ahora al menos nunca llegan, ¿Te suena algo ilógico esto de que a las 6 de la mañana, desde las 10 de la noche, se esté compartiendo un asado dentro de una sede de un club? ¿O es algo atípico? A mí, porque digo yo, como socio de Racing que soy, nunca se me hubiera ocurrido estar comiendo un asado después de las 10, 11 de la noche. No, eso tendrá que explicar el club. Yo no sé los horarios que maneja la sede de Villa del Parque. Uh-huh. Yo soy socio de otro club de Capital Federal y ese club a la 1 de la mañana cierra sus puertas los días de semana y te habilitan hasta las 2 de la mañana en los días viernes y sábado. Uh-huh. No sé cuál es la política de Racing. Tengo entendido que Racing tiene una política muy similar a la del club del cual yo soy socio y de la mayoría de los clubes, no solo en Capital, sino en la Argentina, que es a una hora determinada se cierran las puertas y solo queda dentro un sereno. Uh-huh. Con lo cual Racing deberá explicar por qué había gente a esa hora adentro de la sede sin que fueran invitados a retirarse. Uh-huh. De cualquier manera, esto no involucra a Racing como institución, me parece, lo sucedido con Nicolás Pacheco, más allá de ese tema, digo, no veo que Racing vaya a tener algún problema adicional que ya tiene, que es que tiene esa sede aún clausurada, ¿no? Lo cual es para un montón de socios de Racing de esa zona es un hecho seguramente muy lamentable, no solo por la muerte de una persona, por lo que uno averiguó, muy querida dentro del mundo Racing, sino también porque tiene la sede cerrada hace 40 días, ¿no? Y no pueden practicar ningún tipo de deporte. Uh-huh. Gustavo, Matías Ruffet te saluda. Te escuchaba hablar sobre esta situación, que Racing no es que vaya a ser responsable de esta situación, pero por lo que vos has averiguado, desde la dirigencia del club, ¿hay comunicación con la justicia? ¿Están al tanto de esta situación? ¿De qué manera se muestra Racing sobre este caso? No, yo no tengo entendido que la dirigencia de Racing no ha sido, digamos, a ver, cuando uno dice no ha aportado nada a la causa, pero tampoco ha sido requerido por la justicia esto. No es que la justicia los citó a declarar y ellos no aparecieron con datos. Me parece que la explicación será, en todo caso, vendrá posteriori, o tendrá que explicar más a sus socios que a la justicia también por qué había determinada gente que muchos vinculan a un sector de la barra, si bien no el sector dominante, estando en la sede a una determinada hora donde, bueno, no es habitual que eso pueda suceder, ¿no? De cualquier manera, insisto, Racing no parece tener que ver con el hecho en sí, y es más, te diría, por lo que yo pude averiguar, tampoco tiene que ver con el hecho en sí lo que en algún primer momento se dijo, por lo que yo pude recabar, por lo que se escribió, lo que se dijo en las primeras horas, que esto tuviera que ver con cuestiones de barra brava, de negocio de la barra brava de Racing. Exacto. Una última consulta. Había cuenta de todos los indicios que hacen pensar que esto no ha sido un accidente. Sobre los golpes que había recibido Nicolás, ¿se puede llegar a inferir o desde la justicia pueden llegar a inferir que alguien que lo haya golpeado tiene una preparación física o algún entrenamiento diferente a cualquier ser humano, o sea, que no esté habituado a hacer algún deporte o disciplina puntual? Prefiero reservarme esa información porque la verdad es que el informe forense no habla de si alguien en particular tiene que haber ejercido determinado tipo de fuerza que no la puede ejercer otra persona o tiene que saber algún tipo de deporte, ya sea boxeo o algún arte marcial, y prefiero reservármelo porque supongo que sé a dónde estás apuntando. Estamos hablando con Gustavo Gravia. La última consulta ahora sí que te hacemos. Por supuesto que vos dabas cuenta recién de lo que es el proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía. ¿Se puede hablar de tiempos de tiempos en esta investigación como para o plazos que permitan pensar que para tal fecha debería estar por lo menos digamos una causa ya con carátula puesta y con imputados, si es que los hay? Yo creo que le va a llevar mucho tiempo a la Fiscalía poder determinar su hipótesis. No hay, la verdad es que no hay mayores pruebas salvo el informe de la autopsia. El informe de autopsia dice claramente, acá recibió otros golpes y estos golpes no pueden ser productos de una caída accidental, sino que son golpes producidos por otra persona. Y las tres personas que están observadas por eso están determinadas. El problema es que, me parece a mí, al día de hoy no tienen pruebas contundentes para cambiar la calificación o para conseguir que esas tres personas pasen de sospechosas a de directamente imputadas por el hecho. Y me parece difícil, la verdad, que a menos que alguno decida romper el código de silencio, a mí particularmente me parece que les va a ser complicado reunir pruebas contundentes. Pero bueno, por el bien de la causa, ojalá que así suceda y que además queden limpios quienes tengan que quedar limpios y se resuelva el caso como se resuelva, porque hoy la justicia cree que esto fue un homicidio, pero quizás el día de mañana revea esa hipótesis y la cambia a un accidente, aunque teniendo en cuenta el informe del forense parece complicado. Gustavo, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado para explicarle un poco al hincha de Racing sobre el curso de la investigación respecto a la muerte de Nicolás Pacheco. No, por favor, a disposición de usted para lo que necesite. Muchas gracias. Adiós. Ahí está Gustavo Gravia, periodista de Olé, dándonos un pantallazo bastante completo sobre el curso de esta investigación que en definitiva hasta este momento, como daba cuenta el colega, marca que el chico fue asesinado. Nos tenemos que despedir, son las 7:02, nos ha acompañado Luciano Ursino, Agustín Guevara en la producción, Sole Cook en los controles, Matías Ruffet, que ha conducido prácticamente el programa en el día de hoy, ha dado la información del primer equipo. Mañana seguimos con los mensajes, han llegado muchos, queremos leer todos. Así es, pero ya los saludamos, David Académico, Diego Carlos Rossi, Nicolás Chillón, Seba 3313, Bruno Viola, Gilo RC. Perfecto, mañana los leemos todos ellos. Nos despedimos, mi nombre es Sergio Palmas, chau chau.